industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Tom Hanks podría ser Gepetto. El live action de Pinocho, que prepara el director Robert Zemeckis bajo el amparo de Disney, estaría avanzando. Y el actor está en conversaciones iniciales para interpretar al carpintero que crea al niño de madera que cobra vida luego de la intervención del Hada Azul. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.